Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. El culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también un culto a la muerte. Ambos son inseparables. Una civilización que niega la muerte acaba por negar la vida. Octavio Paz. Hola, queridos oyentes, nos es muy grato iniciar hoy una serie que consideramos será de un gran interés y de un gran enriquecimiento para todos ustedes. Vamos a hablar en una serie de programas sobre el tema de la muerte. Nuestro programa Caronte sobre el morir y la muerte, una nueva visión, lo vamos a tratar desde diferentes perspectivas, desde la científica tradicional, desde las medicinas alternativas y desde la religión. Así que sean todos ustedes bienvenidos. El invitado de hoy es el doctor Jorge Montoya Carrasquilla. Vamos a desarrollar un tema muy interesante, que es la perspectiva histórica de los cuidados paliativos, pasado, presente, futuro. Él es médico del CES, especializado en la Universidad Autónoma de Madrid en gerontología clínica y gerontopsiquiatría, y formado en cuidados paliativos en España. Secretario de la Asociación Española de Estudios Tanatológicos entre 1992 y 1996. Desde 1997 está nuevamente radicado en Medellín como coordinador médico del programa Vida a los Años, Centro Geriátrico del Seguro Social. Es jefe de la unidad del duelo de este programa y de los cuidados paliativos que desde allí se imparte a los afiliados. Doctor Jorge, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, los oyentes se deben de estar preguntando qué es ese nombre tan extraño, qué es Caronte. Y para iniciar desde esa perspectiva histórica del pasado, el doctor Jorge nos va a dar la explicación desde la perspectiva de la mitología griega. Bien, cuando hablamos de Caronte, la verdad es que obligadamente nos tenemos que remitir al Tártaro según la mitología griega. El Tártaro era la región de los infiernos, situada bajo la tierra, que servía de prisión a los dioses. Posteriormente pasó a ser el infierno propiamente dicho, donde los malhechores pues sufrían rigurosos castigos. También se le conoce con varios otros nombres, con tipo Averno, Orco, Ténaro, Erebo, Morada de Plutón, Hades, etc. Tiene bastantes nombres, casi todos originados desde el punto de vista poético. Era tan profundo, se suponía que era tan profundo, que un yunque arrojado desde la tierra tardaría 9 días y 9 noches en llegar allí. Para acceder a los infiernos era necesario hallar en medio de un bosque una caverna, que era, digamos, el acceso a los infiernos. Una vez traspasada esa apertura, pues se llegaba a un vestíbulo donde había una serie de, digamos, de monstruos y de vigilantes, y además un portero. De ahí arrancaba el camino que llevaba a las aguas del río Aqueronte, que era un río muy famoso, conocido como el río que no se podía pasar dos veces. No, lo pasabas muerto y vivo no lo podías pasar. Al final del camino, en la ribera del río, se hallaba Caronte, precisamente, el barquero, que guardaba esas horrendas aguas y ese río de suciedad repugnante. Él dominaba la embarcación y transportaba a los muertos después de hacerle elección de un grupo y alejar de la orilla a los demás que restaban, ¿no? Los transportaba si habían sido sepultados. O sea, los insepultos deberían permanecer 100 años a esa ribera para luego poder acceder. Y también transportaba a los que le pagaban con una moneda, con un óbolo. Si no tenían moneda, tendrían que esperar 100 años. Una vez transportados, pues se los entregaba a Mercurio, que conducía ya al terrible tribunal a las almas, digamos. Bueno, ¿y por qué no nos cuenta, dijéramos, cuál es la raíz o a qué obedecen los cuidados paliativos, ya entrando en nuestro tema? Bien, Antes añadiría que de alguna manera todos, cuando se trabaja, cuando se emplea, se le gusta a uno este tipo de trabajo, y es más, todas las personas de alguna manera somos un poco como Caronte, ¿no? Ayudamos, participamos de ese paso o ayudamos a ese paso. La verdad es que el interés por el tema de los enfermos terminales se ha enfocado desde muy distintas perspectivas y desde hace unos 40 años para acá ha dejado de ser un tema que se deba evitar o omitir, como podemos verlo en la abundante literatura que hay desde todos los enfoques. La verdad es que la muerte en cuanto a realidad no ha cambiado para nada, pero en cuanto a ir muriéndose, es decir, a la forma en que uno se muere, sí que han habido cambios drásticos, ¿no? Esa profunda metamorfosis ha hecho en ese ir muriéndose ha hecho que se cambie realmente la actitud ante la enfermedad y la muerte, contribuyendo de alguna manera a acrecentar el hecho de tabú en la muerte, ¿no? Muerte hoy día pues es una palabra sucia. Resulta paradójico incluso que en una sociedad como la nuestra, donde hemos progresado tanto, donde hemos quitado tantos tabúes, donde hemos quitado tantos límites, hoy día las personas acaben muriendo pues prácticamente solas, ¿no? La gran mayoría, y convirtamos precisamente a la muerte en el principal tabú. De todas maneras, hay muchas referencias históricas que vamos a ver ahora de más o menos el origen de esos cuidados paliativos. Bueno, entonces, ¿por qué no ubicamos los antecedentes históricos más importantes de los cuidados paliativos? Bien, es un tema sumamente extenso, intentaré ser lo más breve posible. Los registros más antiguos, o sea, la paleopatología y la medicina histórica, nos habla realmente de poco. Había prácticas de enterramiento, lo cual significaba de que había algún sentido de la muerte, pero sabemos poco de cómo se atendía a los enfermos. En la medicina de los pueblos primitivos, si estamos hablando de 10.000 a 5.000 años antes de Cristo, el hechizo nocivo, la infracción de un tabú, la penetración mágica de un objeto en el cuerpo, la posesión por espíritus malignos o la pérdida del alma eran las formas de interpretar la enfermedad. Entonces, el resto de la comunidad se comportaba con el sujeto enfermo según fuese esa la causa, ¿no? Entonces, en el caso de enfermedades leves o comprensibles como una herida de una flecha, no había ningún problema, se le trataba la herida y ya está. Pero cuando la enfermedad era grave o de causa no desconocida, como podía ser neumonía, viruela, entonces el enfermo era considerado impuro, castigado por los dioses o poseído por un espíritu maligno, y era tratado consecuentemente con ello. O se le mataba o se le sometía a un rito de estos. En la medicina sirio-babilónica, el enfermo se veía ante todo como un excomulgado, ¿no? Y antes de tratarle, pues había que preguntarle a qué pecado había cometido. Dentro de los aportes de la mitología universal, que son enormes, cabe destacar por la importancia a una muy conocida, Iris, y la conocemos por el arco iris, ¿no? Porque es la personificación del arco iris. Ella, entre muchas otras funciones, una de las más importantes era la labor de asistir a mujeres agonizantes, ¿no? Y cortar el hilo que mantenía su alma unida al cuerpo. Ya adelantándonos un poco más, empezaríamos a hablar de lo que es la antigüedad clásica, que es pues básica y enorme, y pocos conceptos modernos pues pueden remontarse a las raíces griegas, ¿no? Hay pocos que no puedan remontarse allí. Sin embargo, destacan dentro de la antigüedad clásica los que son los tres principios básicos del tratamiento hipocrático, de lo que era Hipócrates, ¿no? El juramento hipocrático se promulgó, para que nos hagamos una idea, en Zeus en el siglo IV antes de Cristo. Y son tres principios muy importantes y que tienen que ver mucho con el tema que tratamos. El primero de ellos es favorecer o al menos no perjudicar. Primum non nocere, con un latín que no tengo práctica. El segundo es muy importante, abstenerse de lo imposible. Por tanto, no actuar cuando la enfermedad parece ser mortal por necesidad. Ese es el principio katananken. Es por tanto que lo primero que tenía que hacer el médico era ver si el sujeto estaba enfermo, y si estaba enfermo, si era una enfermedad incurable o no, si era curable la trataba, y si no, se abstenía de tratarla. Por lo tanto, se consideraba mortal por necesidad. Es más, en las artes hipocráticas se describe al médico como a un curandero al que se exige ahuyentar el sufrimiento de los enfermos, aliviar sus dolencias o enfermedades y rechazar toda clase de tratamiento para aquellos enfermos que padecían enfermedades incurables. Usted menciona dentro de la mitología a Iris, y yo recuerdo, si lo pudiéramos hacer la analogía, de las parcas de la mitología nórdica. ¿Tienen alguna conexión? La verdad es que dentro de la mitología griega hay algunas parcas, ¿no? O sea, más tienen conexión, si mal no recuerdo, con las arpías, que estaban en las puertas del Tártaro. Porque es interesante, en todas las mitologías se encuentran figuras similares de que ayudan al paso de la muerte, de que cortan ese cordón de la vida. Sí, sin embargo, había muchas que ejercían esa función, pero era precisamente Iris, no tanto porque cortara el cordón, sino porque asistía a las mujeres agonizantes. Eso es muy importante, ¿no? La asistencia. Bueno, ¿existe, doctor Jorge, algún texto dentro de la mitología que nos hable de cuidados paliativos? Y si existe, ¿cuál sería, brevemente? Dentro de la mitología, no hay ningún texto prácticamente. Lo que pasa es que la historia del cuidado paliativo es enormemente larga y no es tanto en la mitología donde existe, es más bien en la antigüedad clásica. Sin embargo, en la Ilíada y en la Odisea puedes encontrar no tanto la asistencia del enfermo moribundo, pero sí lo que es el duelo, ¿no? Ahí se encuentran descripciones amplias. Incluso en el poema de Gilgamesh, uno que tiene 4 o 5 mil años, la historia épica más antigua que conoce la humanidad, sí hay la mitad de las tablillas es la historia del héroe con su amigo, y el resto de la mitad, las 6 últimas tablillas, pues es el duelo de Gilgamesh por la muerte de su amigo. Ajá. Bueno, ¿y qué significa, para ir ubicándonos, qué es la etimología de paliar, paliativo? Paliar significa disminuir, amilorar, aliviar. Eso nos conduce un poco a las palabras de un francés, de Trudeau, que habla de que el médico debe curar a veces, aliviar a menudo y confortar siempre. Es latín, ¿no? Paliare. Sí. Sí. Bueno, ¿y cómo era en la antigüedad la actitud de la familia en torno al paciente terminal? Bien, eso depende un poco, y si seguimos un poco con la historia, veremos cómo el principio catananken persistió durante mucho tiempo. Y tenemos varios reportes. Areteo de Capadocia, por ejemplo, siglos 1 y 2, hablaba que la mayor desdicha del médico es no poder hacer nada en favor del enfermo. El principio catananken persistió durante muchísimo tiempo. Sin embargo, una vez que se fue introduciendo el cristianismo, comenzaron a aparecer ciertas cosas un tanto diferentes, ¿no? En los siglos 2 y 3 era imposible recibir cualquier tipo de alivio compasivo, aunque el sufrimiento fuera muy intenso. Es decir, era la voluntad de Dios y había que sufrirlo. La importancia de ese concepto es enormemente trascendental, puesto que persiste más o menos hasta el año 1300. Ya en la Edad Media, continuamos hablando del principio catananken, es decir, la actitud de los médicos era siempre la misma. No hacer nada. No hacer nada. Una enfermedad grave. O sea, catananken. Dejar morir. Precisamente. Ya, más o menos a partir del siglo V, entre el siglo V y siglo XI, fíjate que estamos hablando de muchísimos años, ya la asistencia a los enfermos se caracteriza por una combinación de unas prácticas de carácter sacramental, unción de los enfermos, y cuidado médico y moral al mismo tiempo. Entonces, encontramos al menos 6 formas de caridad médica que se describen en los primitivos cristianos y que son muy importantes para este contexto. Primero, la institución social por obra de viudas y diaconisas de ayuda al paciente en el domicilio. Es decir, digamos que eran las primeras bases de la asistencia domiciliaria. También tenemos la incorporación metódica del consuelo al hecho, digamos, operativo del médico. Asistencia médica más allá de la posibilidad del arte, cuidado de incurables y moribundos, a pesar de que entre los médicos persistía, digamos, el concepto catananken. Más adelante, ¿no?, la primera evidencia que tenemos de un cuidado sistemático o paliativo nos lleva al siglo X. Entre el siglo X y XI se tiene el primer indicio de cuidados sistemáticos al enfermo terminal, a modo de hóspice o de cuidados paliativos, con los trabajos de los caballeros hospitalarios de Jerusalén. Según registros escritos, los caballeros hospitalarios contrataban a médicos que diagnosticaran y prescribieran a los enfermos moribundos en un intento de mejorar su malestar. Todo esto iba un poco acorde con la familia, ¿no? La familia estaba siempre al lado, siguiendo las indicaciones del médico y acompañando al enfermo, porque, como veremos, se moría en público, hasta muy cercano a nosotros, ¿no? O sea que la muerte tenía un carácter social, pudiéramos decir. Sí, efectivamente, cuando moría alguien en el pueblo, pues se movilizaba todo el pueblo. Es bien interesante. No como es ahora. Ajá. ¿No? Vamos viendo un poquito el desarrollo. Porque podemos hacer paralelos, ¿no? Eso, para que vayamos entendiendo por qué hoy pasa lo que está pasando y por qué no nos damos cuenta, ni la ciudad se detiene cuando se muere alguien. Y lo que percibo, doctor Jorge, es una gran connotación de carácter religiosa. Evidentemente, puesto que más adelante veremos un poquito cómo, antes de que el médico pudiera asistir al enfermo, primero tenía que pedirle que confesara sus pecados. Incluso si el médico no lo hacía, le podían expulsar del colegio y meterlo... preso. Preso, sí. Y expulsarlo del colegio y quitarle la licencia médica. Vamos a hacer en este momento una breve pausa con un tema bellísimo, los cánones de Pachelbel, que también están considerados para ayudar a buen morir. En el programa Caronte, sobre el morir y la muerte, una nueva visión, con nuestro invitado especial de hoy, el doctor Jorge Montoya Carrasquilla. Bueno, este aspecto histórico realmente es apasionante y es importantísimo, porque de ahí arrancan las bases de por qué y para qué esto de la muerte y el morir en la actualidad. Estábamos entonces desarrollando, doctor, que realmente este concepto tan interesante de que la muerte era netamente social. Sí, nos habíamos quedado un poco en la primera referencia sobre cuidados paliativos de tipo sistematizado, como era con los caballeros hospitalarios de la Orden de Jerusalén. Es también muy importante, puesto que la medicina árabe tuvo enorme importancia durante muchos siglos en la sociedad occidental, destacar cómo Avicena, supremo clásico de la medicina árabe, señalaba: el médico juzgará, apoyado en su ciencia de los signos, sabrá si el enfermo debe morir y se abstendrá de tratarlo. Es decir, absorben también el principio catanequén. Luego nos vamos un salto largo y nos vamos a la Segunda Edad Media, y vamos a destacar varios hechos importantes. Durante el médico medieval sentía y entendía cristianamente en su intimidad la práctica de su arte médico, ¿no? Sin embargo, estaba sujeto a enormes presiones, tales como estas, por ejemplo. Para el poder civil, el más importante de los deberes morales del médico es advertir al paciente que confiese sus pecados al iniciar de la enfermedad. Y si el paciente no lo hacía bajo documento escrito y firmado y autenticado por el clérigo correspondiente, el médico no le podía atender. Si lo hacía, pues lo podían expulsar del colegio, cobrarle una multa o hasta meterle en la cárcel. O quitarle la licencia. Quitarle la licencia, exactamente. Otra de las cosas que resalta de enorme importancia son las cofradías, ¿no? Hermandades o fraternidades. Eso es de enorme importancia, puesto que todavía persisten, aunque con otra connotación. Las cofradías se dieron origen por la gran mortandad que hubo, por la peste. Entonces la gente se moría sin ni siquiera la ayuda del sacerdote. Entonces una serie de personas, de laicos, se asociaron pues para ayudar a la iglesia en estas labores, asistir a los enfermos terminales y enterrar y hacer el oficio de los difuntos. Y eso persistieron durante mucho tiempo, y hay una gran cantidad de referencias a las cofradías en este sentido. Que recordemos que la peste negra se dio en la Edad Media y la población europea fue diezmada enormemente, ¿no? Sí, luego haremos una pequeña referencia porque la peste negra tiene una enorme influencia sobre el concepto que tenemos de muerte y de lo que pasa hoy día. Fíjense que eso fue en el año 1348 y tiene todavía un enorme impacto sobre lo que nosotros sentimos. Para hablar de la Edad Media, pues podemos hablar de que ya se empieza a notar que la habitación del enfermo terminal está llena de gente, ¿no? Ya es cada vez más notable que se muere en público. Entonces ya entramos en la peste negra. ¿Qué hubo en ese tiempo? ¿Qué hubo alrededor de 1340, de ese siglo XIV, de 1348? ¿Qué hubo para que pasara tantas cosas? Pues hubo muchas cosas. Más o menos en esa época, la Guerra de los Cien Años, una intensa ola de frío conocida como la Pequeña Glaciar, una hambruna de 1316, la peste negra, deficientes condiciones de vida en la población medieval, y la asistencia sanitaria pues era extremadamente pobre. ¿Cuáles fueron realmente las consecuencias de la peste? Primero, la muerte se convierte en un fenómeno familiar. Se está muriendo la gente y se muere en la calle y se ven los muertos en la calle. La rapidez del proceso infeccioso y de la muerte como consecuencia de este establecen definitivamente el carácter de subitaneidad de la muerte. Eso se ve, pues, aunque uno se prepare, cuando la persona se muere parece siempre súbito, ¿no? Porque en un momento está vivo y en otro momento está muerto. Si bien otras enfermedades presentaban una sintomatología externa desagradable, como podía ser la lepra, la viruela, la deformidad rápida del cuerpo producida por la peste marcó profundamente la conciencia colectiva y destacó la importancia del efecto que tiene el ir muriéndose lentamente sobre la imagen corporal. Es decir, cómo el enfermo terminal puede ir viéndose cómo se va destruyendo y cómo lo ven las demás personas, ¿no? Cómo se va acabando. Otro aspecto importante era que, como no se conocía la causa de la enfermedad, la sociedad se inclinó por explicaciones de tipo religioso y por medicinas alternativas. Huida de los lugares infectos y aislamiento del enfermo portador de la muerte. Es decir, ya la muerte está en el enfermo, ¿no? Que sucede muchas veces, se vive hoy día, tantos años después, como si en el enfermo estuviera la muerte. Se pone también el fenómeno la democratización de la muerte, es decir, todo el mundo se muere, cualquier siendo la clase que tenga, ¿no? Bueno, doctor, pero usted menciona algo interesante. ¿Cuáles eran las medicinas alternativas de ese entonces? De ese entonces, pues eran de tipo casi mágico. ¿Por ejemplo? Casi brujería, ¿no? Ajá. Oraciones, rezos, hierbas, persistianes en esa época. Ajá. Bien, yo creo que vamos a dar un salto para resumir un poco las cosas, para que no nos quede demasiado largo. Uh-huh. El dolor que producía la peste también, pues, se vivía como la muerte como un castigo, ¿no? La verdad es que se convirtió en una obsesión el tema de la muerte, ¿no? Sobre todo en el Renacimiento. La Europa estaba completamente obsesionada por la muerte. Aunque en el Renacimiento surgió el humanismo, Miguel de Montaigne, de 1533 a 1592, dice una frase muy bonita: quien enseña a un hombre a morir, le enseña a vivir, ¿no? Y este hombre, pues, puso límites a ese humanismo. ¿Qué más tenemos de destacable? Nos tendríamos que ir un poco más hacia adelante, donde el concepto griego del catananken es derrumbado. Es decir, definitivamente desaparece ese concepto gracias a un personaje de 1493-1541 que tiene un nombre muy largo, que es Theophrastus Bombast von Hohenheim, que es más conocido como Paracelso, que ese sí nos suena mucho. ¿no? Más familiar. Toda enfermedad apetece, como el hombre desea a la mujer, el remedio que ha de curarla. En principio, no hay enfermedades incurables. Eso ya aparecía en el siglo XVI. O sea, que sienta las bases de cuidados paliativos. Es efectivamente, efectivamente. Bien, incluso pasamos en el Renacimiento y los sufrimientos agónicos llegan a ser sospechosos. Es decir, hay una devaluación de la obra mortis. Otra obra importante que también destaca en esta época es la obra de Sir Thomas More, que es Utopía, ¿no? Donde habla un poco sobre la eutanasia. Ese vivir pensando en la muerte que caracterizó esta época no era, sin embargo, algo nuevo o propio de la época, sino que ya lo podemos observar en Sócrates y en Séneca. Bien, a partir del siglo XVI, el momento mismo de la muerte, es decir, el enfermo está en la cama, va a perder su importancia relativa. Y ya parece que no pasa nada, ¿no? El enfermo se muere, pero ya antes era, pues había, estaba el ángel de la muerte, el ángel de la buena muerte y de la mala muerte, y luego ya no pasa nada. O sea, que se vuelve algo así como sin importancia, sin ningún tipo de asistencia, por decirlo. No, la asistencia existe, lo que pasa es que pierde la teatralidad. Va perdiéndola, ¿no? El hombre de los tiempos modernos empieza a experimentar una reticencia respecto al momento de la muerte, que nunca había sido tenida tan importante como antes. Ya nos adelantamos a 1600, 1800, y estos siglos también son importantes. Por ejemplo, la famosa lección de anatomía que vemos hoy, que hemos visto los médicos, ¿no? Reproducida con tanta frecuencia en pinturas. Y era realmente una gran ceremonia social donde toda la ciudad se congregaba en una fiesta con máscaras, refrescos y diversiones. Es decir, que era toda una enorme fiesta. Y posturas un tanto ambivalentes en esta época, ¿no? Bueno, y hay algo interesante en esa época y que la pudiéramos, dijéramos, equiparar con las películas de Hollywood, ¿no? Donde muchas veces el padre de la familia muere rodeado de todos sus seres queridos. Sí, sí. Que podríamos traerlo a este momento y eso lo vamos a tratar más adelante, pero de pronto puede haber mucha más soledad en estos momentos, ¿no? Sí. En la muerte de las personas. Eso es lo que un autor americano, Sundo, llama la versión hollywoodense. Es decir, el anciano longevo rodeado de todos sus familiares. Mira, hay una cosa muy curiosa durante esta época que estamos hablando de la historia, y era que para que la gente comprobara que una persona estaba muerta, ¿no? Se hacía a través de lo que se llamaba conclamatio, ¿no? Entonces llamaban al notario. Entonces el notario se acercaba a la persona enferma y le llamaba tres veces por su nombre. Supongamos, Pedro, Pedro, Pedro. Si le llamara varias veces para asegurarse de que está bien muerto. Es decir, si no respondía, se declaraba el sujeto muerto. Hoy hemos cambiado eso y usamos más bien un estetoscopio o un aparato en especial. Más científico. Mira, por ejemplo, a finales del siglo XVIII, los médicos higienistas que participaron en la investigación de Vic de Assir, en el siglo XVIII, de la Academia de Medicina Francesa, comenzaron a quejarse del gran número de personas que invadían la habitación de los moribundos, ¿no? O sea que ya, como te digo, se moría siempre en público, ¿no? O sea que pudiéramos pensar que en esa época había más bien perturbación para una buena muerte. Era una época enormemente perturbada, obsesionada con el tema de la muerte, ¿no? Entonces había actitudes a veces muy, muy incongruentes, ¿no? Pero con un sino fatalista. Sí. Terrorífica. Sí, porque la muerte iba cambiando, ¿no? Cada pues se formaban conceptos de buena muerte y mala muerte, ¿no? Según fuese la época, ¿no? E incluso hay unas cuadros, ¿no? Donde el diablo en la mala muerte se lleva al enfermo moribundo y en la buena muerte está el ángel, ¿no? Fíjate, sí, es un cuadro bien, bien bonito. Fíjate, por ejemplo, lo que pasaba cuando alguien se iba a morir en 1736, ¿no? ¿Qué hace un enfermo que se ve en peligro de muerte? Envía a buscar un confesor y a un notario. Fíjate, no mencionan para nada al médico. El confesor para poner en orden sus asuntos de conciencia y el notario para hacer testamento, porque el testamento era una cosa muy importante. Con la ayuda de estos dos personajes, el enfermo debía hacer tres cosas. La primera es confesarse, la segunda comulgar, y la tercera cosa que hace un moribundo para prepararse a comparecer ante el juicio de Dios es poner en mejor orden posible sus asuntos temporales. Fíjate, ahí no se menciona al médico ni a la familia. Interesante, o sea que no existen cuidados paliativos. No. Fíjate, por ejemplo, cómo el acto de testar hoy día se convierte en otra cosa y aparece lo que es el testamento vital, ¿no? que del cual hablaremos un poquito, testamento vital o voluntad de vida. Ya nos acercamos mucho más acá y comenzamos a hablar del siglo XIX. El siglo XIX es enormemente importante, sobre todo en su tercio final. ¿Por qué? Porque durante este siglo, particularmente en la primera mitad, en la segunda mitad, cuando la muerte y el moribundo son alejados definitivamente de la realidad cotidiana. Es decir, es lo que llama un investigador francés, un antropólogo francés, Aries, la muerte se invierte y comienza la mentira, ¿no? Ya comienza a cambiar todo. Es más, en el siglo XIX, la muerte del enfermo se vivencia como el fracaso de la ars médica, ¿no? de la medicina. Y así lo dice un diccionario de ciencias médicas publicado en París en 1818. Raramente los médicos son llamados para constatar la muerte. Este cuidado importante es abandonado a mercenarios o a individuos que son completamente extraños al conocimiento del hombre físico. Un médico que no puede salvar a un enfermo evita encontrarse a su lado una vez que ha exhalado el último suspiro, y todos los demás facultativos, prácticos facultativos, parecen convencidos de este axioma de un gran filósofo. Interesante encontrar la base histórica de por qué realmente en las facultades de medicina no se enseña a asistir a un paciente moribundo, porque realmente se considera un fracaso profesional, ¿no, doctor? Sí, la verdad es que como vivimos en una medicina prácticamente curativa, entonces la verdad es que ya no se enseña qué es lo que hay que hacer cuando ya no se puede hacer nada por la enfermedad de un enfermo. Y se cae muchas veces en el, por ejemplo, el encarnizamiento terapéutico. O lo que es más habitual, en el abandono del enfermo, o en evitar el contacto del enfermo, pues para no vivir la muerte como un fracaso. Bien, ya trasladémonos al final de siglo, del siglo XIX, que es importante. Ya no se deja entrar a la gente en la habitación del moribundo porque ya huele orina, a sudor, a secreciones purulentas, y solo se atreven a entrar por la familia, lo que es más inmediata, ¿no? Entre 1900 y 1920, el médico realmente asume un papel que persistió durante muchos años, autoritario y paternalista, ¿no? No revela el diagnóstico ni los tratamientos, y se da inicio a la filosofía del confíen en mí y no se preocupen. Eso es más o menos, a grosso modo, lo que es el pasado, ¿no? Perdón, usted me recuerda, dijéramos, para redondear esta parte, una obra que es fascinante desde la perspectiva de medicina paliativa, de la muerte en general, y es La muerte de Iván Ilich. Usted mencionaba ahora de León sí. Tolstoy, que se la recomendamos a los lectores, dicho sea de paso, y cómo ese hálito, ese ambiente de mentira y de dolor y de angustia y de abandono está ahí claramente reflejada. Y hay algo muy interesante, es lo que mencionábamos en una conversación un día, el síndrome del minotauro, ¿no? Sí. Que usted nos mencionaba de que con su amigo, cuando llega Pietro Ivanovich y ve a su amigo Iván Ilich muerto, él descansa de que no es él el que ha muerto. Vamos a entrar en este momento en una pequeña, nuevamente una pausa musical para continuar escuchando esta bella pieza de los cánones de Pachelbel. Thank you. Fascinante esta breve reseña a nivel histórico del pasado, doctor Jorge, pero vamos a ubicarnos en el aquí y en el ahora. ¿Qué hay en la actualidad? ¿Qué está sucediendo a nivel de cuidados paliativos a nivel mundial? La conciencia ha variado mucho, hay bastante técnica. ¿Qué está sucediendo? Bien, antes de poder hablar de lo que es el presente, hay que tener en cuenta que el presente comienza en 1918. ¿No? Se me quedaba una pequeña coletilla de antes, y era tres libros aparecidos en la segunda mitad del siglo XIX que muestran ya, en los que ya se aprecia la conspiración del silencio y la infantilización del enfermo, ¿no?, que son típicos hoy día. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, ya el enfermo dependerá totalmente de su entorno. Hasta muy poco, ¿no?, como vamos a ver. Y son el relato de una hermana y los tres muertos y la muerte de Iván Ilich, como hemos visto, de León Tolstoy. Bien, ¿qué es lo importante del presente? La verdad es que desde 1918... digamos, después de la primera guerra mundial, un tipo absolutamente nuevo de morir comienza a aparecer, ¿no? Y según Aries, parece que no es más que el principio, ¿no? El primer rasgo que salta a la vista es su novedad, es decir, ya no pasa nada, la gente se muere y la gente no se da cuenta en la ciudad, ya no se ve afectada la sociedad y la sociedad sigue funcionando, ¿no? Además, las ciudades van creciendo, ¿no?, en población. Los nexos de solidaridad se van perdiendo, eso puede ser un factor social, ¿no? Efectivamente. Por eso es una novedad, comienza a ser ya una novedad, porque las sociedades son más urbanizadas. Otro aspecto que es tremendamente importante es la medicalización de la muerte, ¿no? Es la muerte oculta del hospital, que tímidamente se inició en 1930, 1940, y se generalizó a partir de 1950. Es decir, aquello que veíamos en la época de Iván Ilich y durante mucho tiempo, que era una revisión de la vida, publicidad, escenas de despedida, todo ello desapareció a partir de 1945. Es decir, ya la gente se muere en el hospital. En el hospital no es el sitio donde solo se va a curar, sino también donde se muere la gente. Y a veces cada vez más solos, ¿se podría decir? Cada vez más solos. Es que tú fíjate, cuando se muere una persona, lo primero que hacen es retirar rápidamente el muerto de la habitación para que sea ocupado por una cama de un sujeto que va a curarse, ¿no? Bien, ¿qué hechos importantes han aparecido hasta ahora como para que nos hayan afectado de alguna manera importante? Es decir, el moribundo se convierte en un extraño, en un individuo incómodo y no bienvenido. Por lo menos hasta que aparece el cuidado paliativo organizado, como veremos más adelante, en 1967. ¿Con los hospices, podríamos decir? Con los hospices, es lo que vamos a hablar luego. En 1940 aparece el mito del cáncer, que es muy importante, que todavía persiste en la conciencia colectiva, que la gente cree que cáncer es igual a muerte, ¿no? Eso es lo que se llama el mito del cáncer. Bien, ¿qué hechos más importantes? Pues hay muchos autores, comienzan a aparecer gran cantidad de publicaciones. Las declaraciones del Papa Pío XII tuvieron de enorme trascendencia en 1957 sobre lo que es el principio del doble efecto y sobre medios ordinarios y extraordinarios. Eso provocó una revoltura enormemente importante. Ya la muerte en los cuidados, en las unidades de cuidados intensivos, comienza a verse como la mala muerte. Es más, los enfermos empiezan a cuestionar por qué tanto gasto en un enfermo terminal en una UBI, cuando se podía meter a otro que se podía curar. Entonces los enfermos terminales son sacados de las unidades de cuidados intensivos o de vigilancia intensiva, son sacados de ahí. Son como vistos en cierta forma un estorbo. No, ¿sabes por qué? Pues fue inicialmente por un factor puramente económico. Económico. Puramente económico, más no humano, ¿no? ¿Y qué tal si nos ubicamos, dijéramos, en esta última década, o en estas dos últimas décadas, de 80 a 90, en este momento? Hay que echar un poquito más para atrás, porque el origen de los cuidados paliativos es de 1967. Vamos a remitirnos qué pasó, saltándonos a autores tan importantes como Hinton y como Aldrich, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? La importancia del movimiento tanatológico, que durante los años 40, 50, 60 se desarrolló extensamente, llegó a su clímax en 1967 en Sydenham, Inglaterra, con la doctora Cicely Sanders, que funda el primer hospicio, el San Christopher Hospice, pionero en el movimiento de la asistencia a estos enfermos y que se extendería rápidamente. Y también en ese mismo año, curiosamente, Elizabeth Kübler-Ross publica su libro sobre la muerte y los moribundos. Ella ha modificado radicalmente, ¿no? Este par de mujeres lo que han hecho es revolucionar completamente y sentar las bases de lo que hoy hablamos de cuidados paliativos o movimiento hospice, ¿no? Ella nos clarificó muchas cosas, nos mostró el abandono, nos mostró cómo hablar con el enfermo, nos mostró la angustia, nos mostró cuáles eran más o menos la dinámica, es decir, lo que se conoce como las fases de seguir muriéndose. Con ella se revolucionó todo completamente, ¿no? Ya, por ejemplo, fíjense que tan tardíamente, en 1967, apareció en Inglaterra y no se fundó el primer hospice en Estados Unidos hasta 1974. Y rápidamente, pues, creció y había charlas y todo lo que quieras, ¿no? Bien, ¿qué más hechos destacan? Pues, toda una literatura, comienza a aparecer una gran cantidad de literatura sobre la muerte y los moribundos, ¿no? Y, al menos 6 factores juegan un papel importante en la rápida aceptación del concepto hospicio o de cuidados paliativos, ¿no? Sociodemográfico, económico, terapéutico, tanatológico, analgésico y humanitario holístico. Hay que hacer una pequeña matización aquí, ¿no? Y es que, porque ¿qué diferencia entre hospicio y cuidados paliativos? La verdad es que hospicio es una casa aislada, digamos, una unidad aislada donde se atiende en régimen abierto enfermos terminales. Hay que tener en cuenta que el movimiento hospice se fundamenta en asistencia domiciliaria, es decir, que no muere toda la gente allí. Las unidades de cuidados paliativos nacieron en, digamos, como una interpretación americana, básicamente canadiense, de lo que era por Bedford Mount en Canadá, y fue una unidad para enfermos terminales dentro de un hospital general, ¿no?, anexa a una clínica del dolor. De ahí el nombre de unidades de cuidados paliativos. Bueno, una pregunta, doctor Jorge. En la actualidad, ¿cuáles podrían ser los países que van a la vanguardia en esto de medicina paliativa? Bien, yo diría que los anglosajones. Los anglosajones en general nos llevan mucho tiempo. Tal vez más de una década. Nos llevan, pues, unos 20 y tantos años nos llevan de ventaja. O sea que somos bebés en cuidados paliativos. Somos bebés en cuidados paliativos y apenas estamos comenzando. Sin embargo, en la conclusión veremos lo importante que es que podemos subsanar el atraso de una manera muy sutil y muy sencilla. Pero de todos modos yo quiero destacar que a pesar de que somos, como acabamos de anotar, bebés en esto de cuidados paliativos, se están haciendo unos, dijéramos, amagues, ¿sí?, de nacimientos, y hay cierta proyección en la ciudad de Medellín concretamente. Por ejemplo, hay 2 hospitales que tienen unidad de cuidados paliativos, concretamente son el Hospital San Vicente de Paúl, ellos fueron los pioneros en la ciudad de Medellín, y hace año y medio está la unidad de medicina paliativa, de cuidados paliativos, con la doctora Olga Montoya al frente de ella. Pero, de todos modos, a modo informativo para la comunidad, sí quisiéramos anotar rápidamente que existen 7 clínicas del dolor, que son la Clínica Cardiovascular, Clínica Las Américas, la de la Universidad Pontificia Bolivariana, la del Hospital Pablo Tobón Uribe, Funda Cáncer, Clínica del CES y Clínica Medellín. Es interesante porque quisiera que usted nos aclarara ¿cuál es la diferencia entre una unidad del dolor y una unidad de cuidados paliativos? Bien, la diferencia, la verdad, es que es enorme, ¿no? Porque la filosofía del cuidado paliativo es muchísimo más amplia. Veamos, hay prioridad en el control de los síntomas, solo uno de los cuales puede ser el dolor, ¿no? Hay muchos otros síntomas. Segundo, la facilidad de servicios que pone la unidad de cuidados paliativos, es decir, asistencia domiciliaria y atención 24 horas. El cuidado es proporcionado por un equipo interdisciplinario. Se respeta el estilo de vida del paciente y la familia. El cuidado paliativo o el cuidado tipo hospice facilita la comunicación entre el paciente y la familia, entre la familia del paciente y entre el equipo, entre esa interfaz. El grupo paciente-familia es considerado como la unidad primaria de tratamiento. Se enfatiza el cuidado a domicilio, es decir, las unidades de cuidados paliativos no son para que la gente muera allí, es la opción que tienen por si no hay otro recurso, sino que se enfatiza siempre la asistencia domiciliaria y la muerte en el domicilio del paciente rodeado de sus seres queridos. Y por último, el seguimiento del duelo es esencial, porque lo que no se puede hacer es asistir a una familia durante mucho tiempo, cuidando a su enfermo, establecer unos lazos y cortarle esa asistencia una vez se ha muerto el familiar. Hay que tener en cuenta también que los que están en mejor posición de facilitar y seguir y vigilar el proceso del duelo de aquellos que perdieron un ser querido son aquellos que estuvieron con ellos antes de que falleciera y que de alguna manera intervinieron en la aflicción anticipatoria de la familia. Eso me hace pensar, doctor, en una pregunta. Bueno, y entonces, ¿cuál es la actitud actual en este momento de la familia frente a su ser querido que es paciente terminal? Mira, la actitud de la familia es una actitud de preocupación, evidentemente de preocupación afectiva, pero más de preocupación porque en el sentido de que se encuentran sin saber qué hacer. Nadie les dice nada, aunque tengamos estas dos unidades, ¿no? Y tengamos unidades del dolor y tengamos gente que está trabajando, esta ciudad es muy grande. Y la verdad es que lo que te encuentras tú, por lo menos en mi experiencia hasta ahora, en el poco tiempo que llevo aquí, es que la mayoría de los enfermos terminales son depositados en su casa, son mandados a su casa sin nada. Es decir, sin explicaciones a la familia, y dicen, bueno, ya está muy malito y se va a morir, que se vaya para su casa. Pero la familia se queda completamente sola. Llena, ¿no?, de angustia, de dolor, sin poder airear, sin poder hacer catarsis. Y bloqueados porque no saben qué hacer. No saben si afligirse anticipadamente es bueno o es malo, no saben si moverlo, no saben qué hacer. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que están llamando constantemente a un médico de urgencias, pues para que atienda al enfermo y le calme el dolor o le calme la angustia, en fin, eso que las tenemos abandonadas. Eso nos llevaría entonces a hacer un llamado para ir implementando tanto en las universidades, en las facultades del área de medicina, salud, enfermería y en la comunidad en general, la importancia de implementar cuidados paliativos. Es lo que yo quería como a modo de futuro. Sabemos que llevamos un atraso importante con otros países, pero eso podemos lograr, un avance rápido, si logramos recuperar al médico. Es decir, no olvidemos que el médico debe curar a veces, aliviar a menudo y confortar siempre. Y eso lo tendremos que hacer en las facultades de medicina, en las facultades de trabajo social, en las facultades de psicología, de enfermería, de auxiliar de enfermería. Cualquier persona, que no necesariamente tiene que pertenecer al ámbito sanitario, sino que pretenda prestar ayuda, debe educarse. Hay que educar a la gente en principios tanatológicos. Es decir, en cómo estar con el enfermo, cómo ayudarle, cómo ayudarse a sí mismo, cómo ayudar a la familia, cómo ayudarse de cara al duelo. Y en las facultades de medicina no solamente debe haber, y en todas estas facultades del área sanitaria, no solamente debe haber implementación, formación en principios tanatológicos, sino en cuidados paliativos. Que los cuidados paliativos, de alguna manera, son la expresión de la tanatología clínica. Bueno, y es muy difícil para una persona que asiste a pacientes terminales. ¿Usted qué recomendación de orden práctico le daría tanto a familias que en este momento pueden estar con sus pacientes, con un paciente terminal, y tanto a las que aspiramos a ayudar a un buen morir? Bien, una primera cosa que habría que decir es que hay que tener unos principios tanatológicos claros, ¿no? Y eso exige, pues, al menos una consulta, una formación, que alguien nos diga qué es eso, ¿no? Porque estar ante un enfermo que se va a morir asusta. Y una de las primeras cosas que hay que hacer es aceptar que da miedo, ¿no? Los que trabajamos en esto sabemos que, bueno, que me diga que no tengo miedo, yo sí tengo miedo. Estoy aprendiendo desde que empecé con esto a controlar ese miedo. Pero el miedo existe, hay que reconocer que nos da miedo. Lo que no podemos permitir es que ese miedo nos bloquee en la asistencia que le podamos dar al enfermo. Entonces, lo primero que habría que hacer sería informarnos un poco, consultar qué es lo que hay que hacer, porque una de las cosas que más asusta es hablarle al enfermo. Entonces, lo que hacen normalmente una persona cuando ingresa a un servicio de urgencia es que le ponen un suero para mantener una vía venosa permeable. Pues lo que debemos hacer con un enfermo terminal es mantener una vía de comunicación permeable. No nos hagamos los sordos, no cerremos nuestra vía de comunicación y ya podremos lograr muchas cosas. Pero sí, lo primero que tenemos que hacer es formarnos un poquito. Vamos a ubicar estos últimos momentos de nuestro programa a la perspectiva futura, concretamente en nuestra ciudad. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer para difundir más esto de que los moribundos, sus seres queridos, no mueran abandonados, solos, llenos de dolor? Bien, habíamos hablado un poco de lo que es la formación en principios tanatológicos, y yo creo que hay una cosa que es básica. He mencionado yo la frase de Trudeau, que dice que el médico debe curar a veces, aliviar a menudo y confortar siempre. Yo creo que deberíamos invertir el orden de la frase, ¿no? Y no aplicarlo solo al médico, ¿no? Sino a las relaciones que tengamos con todas las personas. Es decir, nuestro primer principio debe ser confortar siempre, aliviar a menudo y curar a veces, ¿no? Porque podemos curar de muchas maneras, ¿no? No solo los médicos, sino todas las personas. Cuando hablamos, por ejemplo, de Caronte, de que todos somos de alguna manera carontes al ayudar a ese paso, pues lo que debemos hacer es estar con el enfermo, estar siempre con él, hablar con él de cualquier tema, ¿no? Eso nos ayudaría un poco. ¿Qué hacemos en eso? Bueno, pues averigüemos, investiguemos qué cursos hay, ¿no? Como tú lo vas a anunciar, ahora hemos realizado unas jornadas y más adelante realizaremos otras, ¿no? Entonces formémonos un poco en lo que es eso y recordemos siempre qué miedo nos va a dar, que no importa, que ese miedo es sano. Lo anormal sería que no nos asustara. Sí, y hay algo muy interesante. Yo creo que educarnos, estudiar, investigar, pero creo que la energía del amor, de la compasión, en un sentido alto, puede ayudar muchísimo a ser un buen caronte. ¿Qué opina usted, doctor? Y dicho sea de paso, nos gustaría saber, ¿qué opina usted de la muerte? Bien, pues efectivamente, sin amor no se pueden hacer estas cosas. Sin amor, no por la persona, sino por los seres humanos. Sin amor no se pueden hacer estas cosas. De otra manera, te convertirías en un buen controlador de los síntomas, pero nada más. Pero ¿no? Frío. Pero frío. Es decir, como una máquina. Y los cuidados paliativos exigen amor, exigen que te guste, exigen cariño, ¿no? Calidez. ¿Sí? Exige todo este tipo de cosas, ¿no? Respecto a qué pienso yo de la muerte, es que si alguien me pregunta qué piensa usted de la muerte, digo yo, ¿respecto a qué? ¿A qué muerte me estás hablando? Sí, porque pueden haber muchas muertes, ¿no? ¿No? Hay que tener en cuenta que yo me baso en un principio muy personal, y es que cada día que pasa se muere un poco, ¿no? Y la muerte siempre va a estar ahí, entonces yo no la evito. Hablo de ella, no importa, porque con eso no la traigo. Si siempre es que la llevo aquí detrás, dispuesta a echarse sobre mí, entonces no es algo que no me preocupa. O sea que usted comparte el pensamiento del filósofo alemán Heidegger. Él decía que el acto más humano de cualquier ser humano es verse lanzado desde que nace a la muerte. Bien, sí, eso es un principio bastante antiguo, incluso tiene orígenes más antiguos en Gilgamesh. Pero yo diría lo que diría Caballo Loco, ya hablando de un indio americano, ¿no? Y es que él decía que hoy es un buen día para morir. Y encuentro, ¿no?, todas las razones para vivir completa y apasionadamente, para darle una concepción taoísta de integración. Vamos a anunciarle desde a los oyentes, desde la perspectiva de futuro, cómo se han realizado el pasado 2 de abril en la clínica Soma, que fue un éxito total, que dicho sea de paso, pues nos ayudó muchísimo la emisora cultural de la Universidad de Antioquia a esta difusión. E hicimos unas jornadas, las primeras jornadas de medicina paliativa. Y bueno, tenemos la idea de que también vamos a reunirnos próximamente e ir configurando poco a poco un grupo de estudio y de trabajo. Sí, esa es la idea que tenemos, que intentamos ya, pues... Lo primero era reunir a las personas que teníamos interés en el mismo tema para crear una cultura, ¿no? Vamos a cambiar eso de que el enfermo se muera solo, ¿no? Vamos a cambiar esa imagen tan triste de ver como un enfermo moribundo está tirado en una cama y nadie pasa por ahí a saludarle, ni a estar con él, ni a cogerle la mano, ni a preguntarle siquiera cómo está. Eso es lo que queremos cambiar. Y lo podemos conseguir, en principio, en las universidades. Y segundo, en estos grupos que estamos formando. Vamos a hablar de la muerte sin miedo. Si es algo que obligadamente nos tiene que pasar, ¿para qué lo vamos a delegar? Vamos a hablarlo, que con eso no la atraemos. Es decir, es que hay gente que no quiere hablar de ella por miedo a atraerla. Bueno, queremos agradecer inmensamente la presencia en nuestro programa de hoy al doctor Jorge Montoya Carrasquilla. Y bueno, invitar muy cálidamente al próximo programa de Caronte sobre la muerte y el morir, una nueva visión.